ir estudiando la doctrina de Santa Margarita, del Padre Ramier, vamos a hacer hoy un comentario sobre un punto esencial de la devoción al corazón de Jesús, tal como está tratada en la encíclica Auriatis Aquas, y también en relación con la historia que hemos ido viendo del movimiento de Paray-le-Monial. Los que quieran estudiar en el Padre Amón este tema encontrarán un punto muy bien explicado por este historiador, que es el que hoy voy a resumir poco a mi manera, sin leer el autor. En la historia de San Juan de Jesús sabéis que hay dos grandes momentos. Uno, el de San Juan Eudes, que representa la primera introducción en la liturgia, en el culto, de la fiesta de la devoción al corazón de María y al corazón de Jesús. Hizo ya un magnífico oficio que se aprobó para algunas congregaciones y diócesis, etc. El Santo Pío X pondera en un documento la importancia que tiene San Juan Eudes en la devoción al corazón de Jesús. No obstante, está clarísimo, como vimos, lo firman también los papas continuamente, que la devoción al corazón de Jesús que se expresa en la fiesta que aprobó Clemente XIII, que extendió Pío IX a la Iglesia Universal y sobre la cual escribió los documentos Pío XI, Laudatio Aquas de Pablo VI, de Pío XII y todos los documentos de Pablo VI, la devoción al corazón de Jesús que especialmente cultiva el apostolado de oración, que es la de la Iglesia en nuestros días, tiene su origen histórico y su expansión concreta a partir de las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque. Por eso es muy importante darse cuenta en esta historia del culto de qué representa el movimiento de Paray en relación con lo de San Juan Eudes, que solo es de alguna manera un precedente. Y Padre Amón lo dice de esta manera, y parece muy exacto. San Juan Eudes insistió, más que otros, que desde la Edad Media se había hablado ya del corazón de Cristo, como vimos en San Buenaventura, insistió más que en otros en el culto al corazón de Jesús y de María. Pero en su manera de hablar y en su manera de presentarlo, toma la palabra corazón muchas veces, algunas veces refiriéndose al corazón de carne, aunque no hizo imágenes ni sugirió el culto a la imagen concreta del corazón, sin insistir en el corazón de carne. Algunas veces lo menciona, porque lo había mencionado San Buenaventura y Santa Gertrudis, etc. Pero las más de las veces, otras muchas, San Juan Eudes habla del corazón en un sentido metafórico, y por el nombre de corazón habla sobre todo de la vida interior del Verbo encarnado. O sea que la devoción al corazón de Jesús de San Juan Eudes y al corazón de María es un culto a la vida interior de Cristo, algo que era muy propio de la tradición de los dos fundadores del oratorio francés y de la obra de Saint-Sulpice, Olier y Viril. Esto que llaman algunos la escuela francesa de espiritualidad, y que tiene sus precedentes en la Edad Media, concretamente en los franciscanos, en San Buenaventura. De modo que San Juan Eudes habla de corazón en un sentido que es la vida interior de Cristo, y más bien la vida interior del Verbo encarnado. O sea que se insiste de alguna manera más que en la devoción al corazón de Jesús de Paray-le-Monial, se insiste más en la divinidad de Cristo, en el amor eterno, en el amor de Cristo al Padre eterno, en el amor de la Trinidad por la humanidad, en la inhabitación del Espíritu Santo en Cristo y de que Él brota para nosotros, etc. Es un culto al Verbo encarnado visto por dentro, diríamos, ¿eh? Una penetración en el interior de Cristo. En cuanto que en él habita la plenitud de la divinidad, y un culto a la persona de Cristo en su vida interior, también a su amor y, diríamos, a la presencia del Espíritu Santo en el alma de Cristo. Lo que no aparecen son dos rasgos, no aparecen explícitamente y centrales, estos rasgos que en cambio son definitivamente los que se sitúan en las revelaciones de Paré Lemonial y a partir de entonces en los escritos del padre Croisset, de Lisset, Colombier, etc. Estos dos rasgos son precisamente el insistir, por una parte, en la atención al corazón de carne de Cristo y el insistir en el simbolismo de este corazón de carne respecto del amor que Cristo nos tiene a nosotros y que pide reparación por la falta de correspondencia. O sea, Fray Lemonial aporta, por la revelación de Santa Margarita, llama la atención nuestro Señor sobre, primero, sobre su corazón físico, muestra el corazón físico y lo muestra como símbolo de este corazón, dice, que tanto ha amado a los hombres hasta agotarse y consumirse para mostrarse su amor, y en cambio no merece, no recibe sino falta de correspondencia, frialdades, etc. O sea, se centra el corazón de carne como símbolo del amor que Cristo nos tiene a los hombres, al que los hombres no han correspondido. Por tanto, notemos que, como sabéis, en la Urietis Aquas se resuelve en un sentido afirmativo una cosa que se dudaba a veces, de si en el objeto del culto al corazón de Jesús entra directamente el amor divino de Cristo o solo el amor humano de Cristo. La Urietis Aquas insiste en que es el triple amor, que llama el amor sensible de Cristo hombre, el amor espiritual de Cristo en cuanto hombre y el amor divino del Verbo encarnado. Pero ahora vamos a ver una cosa notable, realmente interesante. Cuando se pidió por los obispos polacos en un memorial redactado por un especialista de la Santa Jesús, jesuita, se pidió al Papa la aprobación de la fiesta, se habla en este memorial del amor con el que el Señor Jesús amó a su padre y a los hombres. Y que, sin insistir más, se menciona el amor con que el Señor Jesús amó a su padre y a los hombres. Es decir, en este sentido no se trata de que aquí se explicite el amor divino y humano de Cristo, sino el amor de Cristo, podría ser el amor de Cristo en cuanto hombre, a Dios Padre y a la humanidad. Esto se dice de paso. Y notemos bien que en la devoción, tal como la entendía San Juan Eudes, viendo la persona de Cristo en su vida interior, metaforizada por el corazón, sin hablar mucho del corazón físico, y hablando del corazón en sentido ese espiritual interior, realmente se daba culto al Verbo Eterno, que es amor, que ama a su Padre Eterno, y que es dar un culto a Dios encarnado. Pero esto es muy actual en nuestros tiempos. A medida que se concentra la devoción al corazón de Jesús, tal como se ha madurado en la historia, la que realmente ha progresado en la Iglesia moderna y ha cuajado en la liturgia, claro está, si se adora a Cristo, porque el culto se dirige a la persona de Cristo, atendiendo especialmente a su corazón de carne como símbolo de su amor, se adora, pues diríamos, todo lo que hay en Cristo. Pero aquello a que atiende la devoción al corazón de Jesús en su carácter específico, señalado con sus notas de amor y de reparación, como dice Pablo Pío XII, es el amor que Cristo tiene a la humanidad. Más, el amor que Dios, Padre, ha tenido a la humanidad enviando a Cristo para manifestación de su amor. O sea que en este sentido, y de una forma totalmente inversa, completamente del revés, de los que quieren hacer hoy un cristianismo antropocéntrico y horizontal, en este sentido, lo característico de la devoción al corazón de Jesús, tal como providencialmente se ha manifestado como la síntesis de toda la religión, es atender en el símbolo físico del corazón de Cristo al amor de Dios hacia nosotros, en el amor misericordioso y redentor. Y esto es el motivo concreto que se adora, y que se adora especialmente este amor como no correspondido y como exigiendo una correspondencia de reparación. O sea, es, podríamos decir, atender a Dios, que es amor, en cuanto que tanto nos ha amado que ha dado por nosotros su Hijo, etc. Por tanto, este inciso tan notable, este comentario que hace el Padre Amón sobre el memorial de los obispos polacos, que también hablaban del amor que Cristo tiene a Dios Padre, dejándolo un poco de lado, diciéndolo y sin insistir, para centrarse desde luego en el amor de Dios a los hombres no correspondido. Entonces, la devoción al corazón de Jesús toma otro aire, otro ambiente, que en la devoción de San Juan Eudes, más relacionada con la devoción a Cristo, de tipo tradicional en la espiritualidad francesa, venida del franciscanismo medieval. Ya no es atender a la vida interior de Cristo meramente, al verbo encarnado, como habla también tantas veces San Luis María Griñón de Montfort. No es solo es dar culto a Cristo, diríamos, en su interioridad, lo divino y lo humano que hay en él, sino es atender a Dios que nos ama, y tener en este amor de Dios por los hombres, diríamos, centrar la atención de nuestra espiritualidad religiosa, todo nuestra, centrar nuestro motivo de servicio a Dios en el culto a un amor misericordioso, no correspondido, que merece reparación. Este es un matiz concreto, la manera precisa de esta devoción. Que esta devoción, así centrada en el corazón físico como en objeto al que atiende, diríamos, de una forma primera, y en el amor que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros no correspondemos, una devoción, diríamos, tan concretada, tan sensibilizada, tan humanizada, tan definida, no es un capricho ni una cosa accidental ni una cosa que uno la escoja porque sí, sino que Dios la ha querido, como esta precisamente, como síntesis de toda la religión. A mí me parece absolutamente esencial entenderlo, y si no se entiende, no se sigue realmente el espíritu de la liturgia y el espíritu del magisterio eclesiástico. Y por tanto, esto refuerza, esto que digo, que estoy completamente de acuerdo con el Padre Amón, refuerza la importancia que dan los papas a las revelaciones de Santa Margarita y a la obra de los apóstoles que en ellas se inspiraron, Croisset, Felicet, etc., Arramiet, Postuladación, etc. Sobre este esquema, vaya, sobre este planteamiento, hoy quiero leer unos cuantos pasajes de la encíclica Gaudiatis Aquas, que me parece que se entienden mejor si se conoce este planteamiento histórico. Ya casi en el principio, es decir, desde el principio, cuando enuncia el tema de la encíclica y lo presenta como un culto de latría al corazón de Cristo por dos motivos, dice así: que el corazón del divino Redentor merece ser adorado por dos motivos. El primero, que alcanza también a los demás miembros sacrosantos del cuerpo de Jesucristo, se funda en el principio por el cual sabemos que su corazón, como parte nobilísima de la naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la persona del Verbo Divino, y por lo tanto se le ha de tributar el mismo culto de adoración con que la Iglesia honra a la persona del mismo Hijo de Dios encarnado. Culto que no se dirige a la parte en cuanto separada, sino a la parte en cuanto es parte de un todo, y así como se adora la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, con culto de latría, la cruz con culto de latría, porque se adora el crucificado, y se adoran las llagas de Cristo, se adora el corazón de Cristo. Esto es una verdad que hay que creer con fe católica, como definida en el Concilio Ecuménico de Éfeso y en el Segundo de Constantinopla. Es decir, que se adora la persona del Verbo encarnado. El otro motivo, que de manera especial pertenece al corazón del Divino Redentor, y asimismo por especial razón, que se le tributa el culto de latría, proviene de que su corazón, más que ningún otro miembro de su cuerpo, es índice natural o símbolo de su inmensa caridad hacia el género humano. Hacia el género humano. Es decir, no se dice simplemente corazón en sentido metafórico para hablar de la vida interior del Verbo encarnado. el corazón, en sentido físico, como imagen o símbolo del amor de Cristo hacia el género humano. Y cita Lanoux Sacro: en el Sagrado Corazón está el símbolo y la imagen viviente de la infinita caridad de Jesucristo, que nos mueve a la correspondencia mutua de nuestro amor. Sobre esta imagen, sobre esta idea, entonces comienza la Orientis Aquas, este recorrido preciosísimo de textos bíblicos que hablan del amor que tiene Dios a la humanidad, a Israel, a la Iglesia. Voy a leerlo. Es de verdad indudable que en los libros sagrados no se hace mención explícita de un culto especial de veneración y amor tributado al corazón físico del Verbo encarnado como símbolo de su encendidísima caridad. Notemos bien que bastaría este texto, entre otros muchos, para demostrar que el Papa está hablando del culto que, el culto cuyo fundamento tradicional, evangélico y bíblico defiende, es un culto dirigido al corazón físico del Verbo encarnado como símbolo de la caridad. Pero este hecho, porque estamos, ya recordáis, igual que siempre, esto en el siglo XVIII, después de haber aprobado el culto que proponían los devotos del corazón de Jesús, la antigua cofradía romana y los obispos polacos, después los jansenistas decían que Roma había aprobado una cosa que no se dirigía al corazón físico y que era abusar de esta aprobación, no, pues no. El culto que la Iglesia defiende, el que aprobó Clemente XIII, el que Pío IX, etcétera, y el que defiende en sus fundamentos tradicionales Pío XII, es un culto al corazón físico del Verbo encarnado como símbolo de su encendidísima caridad, y concede que no está expresado explícitamente en la Escritura, y va a explicar que está implícitamente, que es un desarrollo de la piedad cristiana fundado en la revelación. Pero este hecho, que hay que reconocer abiertamente, no nos ha de admirar ni nos puede hacer dudar en modo alguno de que la caridad divina hacia nosotros, que es el motivo principal de este culto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se predica e inculca con imágenes sumamente conmovedoras. Tales imágenes, porque se proponían ya en las sagradas letras que predecían la venida del Hijo de Dios hecho hombre, bien pueden considerarse como el anticipo de lo que había de ser el signo y el índice nobilísimo del amor divino, a saber, el corazón secretísimo y adorable del Divino Redentor. Por lo que hace a nuestro tema, no juzgamos necesario aducir muchos textos de los libros del Viejo Testamento, en que se contienen las verdades reveladas antiguamente por Dios. Creemos que bastará recordar que el pacto establecido entre Dios y el pueblo escogido, pacto sancionado con víctimas pacíficas cuya ley fundamental esculpida en dos tablas publicó Moisés e interpretaron los profetas, no fue solo basado en los vínculos del supremo dominio de Dios y de la debida obediencia de parte de los hombres, sino afianzado además y mantenido con los motivos más nobles del amor. Porque también para el pueblo de Israel, la razón suprema de obedecer a Dios no era el temor de las divinas venganzas que suscitaban en los ánimos los frenos y relámpagos que refulgentes salían de la cumbre del monte Sinaí, sino más bien el amor debido a Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre tu corazón. No nos maravilla, pues, que Moisés y los profetas, comprendiendo bien que el fundamento de toda ley se basaba en este precepto del amor, describan todas las relaciones y tratos existentes entre Dios y su pueblo mediante semejanzas sacadas del amor recíproco de padre e hijos o del esposo a la esposa, en vez de representarlos con imágenes severas inspiradas en el supremo dominio de Dios o en la servidumbre que todos con temor le debemos. Así, para poner ejemplos, el mismo Moisés, al entonar su celebérrimo cántico por la liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto, queriendo indicar que todo había sucedido por el poder de Dios, profirió estas conmovedoras expresiones e imágenes: como águila que a su nido alzar el vuelo provoca, y encima de sus polluelos revolotea, así Dios extiende sus alas para que en ellas se acoja, y encima de su plumaje lo lleva. Pero quizá ningún profeta expresa mejor que Oseas, con tanta claridad y fuerza, el amor con que Dios en todo tiempo distinguió a su pueblo. En efecto, en los escritos de este profeta, que sobresale entre los menores por la plenitud de su estilo conciso, Dios profesa a su pueblo escogido un amor tan justo y santamente solícito como es el de un padre misericordioso y amoroso o el del esposo cuyo honor es herido. Se trata de un amor que, lejos de descaecer o cesar por la perfidia y los gravísimos pecados de los traidores, es un amor de Dios se queja del adulterio de Israel y se queja del hijo y del siervo que no les da honor, etc. O sea, está pidiendo reparación, está, más bien los castiga como merecen, pero solo con el fin de que a la esposa alejada e infiel y a los hijos ingratos, en vez de repudiarlos y abandonarlos, los purifique y los una de nuevo consigo, renovados y confirmados los lazos del amor. Dice, cuando Israel era niño, yo le amé y llamé a mi hijo de Egipto. Yo enseñé a Efraín a andar, le tomé en mis brazos, pero ellos no me conocieron, que yo cuidaba de ellos. Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Sanaré su rebeldía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como el rocío para Israel, conocerá a él como el lirio que echará sus raíces cual el líbano. Expresiones parecidas tiene el profeta Isaías cuando presenta al Dios, al mismo Dios y al pueblo escogido, dialogando entre sí con estas palabras de oposición. Mas dijo Sion: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso puede una mujer olvidar a su mamoncillo sin apiadarse del hijo de su vientre? Aunque éstas olvidaran, las madres, yo no me olvidaría de ti. Después cito el cantar de los cantares. Muy bien, tal amor de Dios, ternísimo, indulgente y longánime, que aun cuando desdeña por sus repetidas maldades al pueblo de Israel, nunca llega a repudiarle definitivamente, parece de verdad amor crecido y subido, pero no fue más que un augurio anunciador de la encendidísima caridad que el Redentor prometido a los hombres había de extender a todos desde su corazón amantísimo y que había de ser el ejemplar de nuestro amor y el fundamento de la nueva alianza. Porque la verdad, sólo aquel que es el unigénito del Padre y el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad, habiendo descendido hasta los hombres oprimidos de innumerables pecados y miserias, pudo hacer brotar de la naturaleza humana, unida hipostáticamente con su divina persona, un manantial de agua viva para todo el género humano, que regase a rebosar la tierra árida, transformándola en floreciente y fructífero vergel. Que esta obra verdaderamente admirable sucedería por obra del amor misericordiosísimo y eterno de Dios, parece que ya lo profetizó en cierto modo el profeta Jeremías con estas palabras: te he amado con amor eterno, por esto te he guardado misericordia. Y aquí que vienen días, afirma el Señor, en que pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Este será el pacto que yo concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y constituiré su Dios y ellos constituirán mi pueblo, porque perdonaré su culpa y sus pecados no recordaré más. Pero solo por medio del Evangelio tenemos por cierto y averiguado que la nueva alianza estipulada entre Dios y los hombres, de la cual la alianza que pactó Moisés entre el pueblo de Israel y Dios fue tan solo símbolo índice, según predijo el profeta Jeremías, la nueva alianza, decimos, es la misma realmente que se estableció y llevó a cabo por la actuación del Verbo encarnado conciliadora de la gracia divina. Tal alianza se ha de tener sin comparación alguna por más noble y firme, porque a diferencia de la precedente no fue sancionada con sangre de cabritos y novillos, sino con la sangre sacrosanta de aquel a quien aquellos animales pacíficos y carentes de razón prefiguraban, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque la alianza cristiana, mucho más que la antigua, se manifiesta claramente, no fundada en servidumbre y en temor, sino establecida en la amistad que debe reinar entre el Padre y los hijos, y mantenida y robustecida por una más generosa efusión de la gracia divina y la verdad, según la expresión del evangelista San Juan. Pues de su plenitud todos recibimos, y gracia por gracia, porque la ley por mano de Moisés fue transmitida, la gracia y la verdad por mano de Jesucristo ha sido hecha. Y ahora, a partir de aquí, la encíclica, toda la argumentación que va dando, dirigida a fundamentar en la Escritura el culto al amor que Cristo nos tiene y que no es correspondido, y la simbolización de este amor en el corazón del Verbo, lo hace con la argumentación que primero voy a resumir para que entendáis más lo que dice forma más sencilla, y después leeré casi extensamente, casi entero, un pasaje largo de la encíclica. Nota Pío XII que los santos padres, siguiendo el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo principalmente, insistieron continuamente en que si el Verbo se hizo carne, era precisamente para redimirnos. O sea que si adoramos a Jesús como Hijo de Dios, adoramos el amor que Dios nos ha tenido, de modo que el motivo por el cual Cristo ha asumido la naturaleza humana y en ella ha habitado la divinidad es precisamente la misericordia divina, ¿eh? Texto típicamente, es decir, tanto ha amado Dios al mundo que no le ha dado su Hijo, pero el Tedeum, para redimirnos, para liberarnos, no has temido meterte en un seno virginal. Me amó y se dio la muerte por mí. Por nosotros se ha hecho, ha tomado nuestras culpas, ha venido a ser como uno de nosotros, se ha hecho siervo, ha tomado la naturaleza humana. O sea, la dignación misericordiosa, la encarnación, hacerse nada que dice San Pablo, por nosotros. La encarnación es una obra de amor misericordioso. De modo que si podemos adorar a Cristo y al niño, de verle niño en el pesebre y verle padecer en la cruz, es que toda la encarnación se dirige a la voluntad redentora de Dios, un designio redentor. Se ha encarnado para padecer por nosotros muerte redentora. Se ha hecho como nosotros, ha sido un hermano nuestro, uno de nosotros, tomando sobre sí todas nuestras culpas y sin ser pecador, cargando todos nuestros castigos que merecíamos y haciéndose pobre y nada, y todo eso, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor. Por tanto, ¿qué más natural que adorar a Cristo en su humanidad, en su sensibilidad, en su corporeidad, en su corazón herido, para adorar el amor de Dios? Toda la encarnación es una obra de amor de Dios por la humanidad pecadora. Eso es todo. No puede ser la argumentación, no puede ser más fundada realmente. Los textos que da son una preciosidad y ahora voy a leerlos. La infinita caridad divina, dice el título, en la obra de la encarnación y redención y en sus manifestaciones. Inducidos por esta sentencia del Espíritu a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se recostó en su pecho, en el misterio mismo de la infinita caridad del Verbo encarnado, digno, justo, recto y saludable, parece que nos detengamos un poco en la suavísima contemplación de este misterio, a fin de que, ilustrados con la luz que lo ilumina, reflejada por el Evangelio, podamos nosotros sentir y realizar la aspiración que el apóstol expresaba escribiendo a los Efesios: que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, vuestros corazones enraizados y cimentados en la caridad, a fin de que seáis capaces de comprender qué cosa sea la anchura y longitud y alteza y profundidad, de conocer, cosa que sobrepuja todo conocimiento, la caridad de Cristo, para que seáis colmados de toda plenitud de Dios. O sea que el designio oculto en los siglos y que Dios ha revelado en Cristo es el designio de misericordia por la humanidad. El misterio de divina redención es primera y naturalmente un misterio de amor, a saber, de amor justo de parte de Cristo para con su Padre Celestial, ciertamente, que en el sacrificio de la cruz, ofrecido con espíritu amante y rendido, presenta una satisfacción superabundante e infinita para pagar las culpas del linaje humano. Es decir, nosotros tenemos que tener el espíritu de reparación porque Cristo, nuestra cabeza, es el reparador ante Dios Padre de la ofensa que la humanidad le ha dirigido. Es el amor de Cristo reparador ante Dios Padre. Pero entonces, este mismo Cristo nos lo ha dado Dios por amor a nosotros para redimirnos. Cristo, padeciendo por caridad y obediencia, presentó a Dios mucho más de lo que exigía la compensación de toda la ofensa del género humano. Es además un misterio de amor misericordioso de la Trinidad Augusta y del Divino Redentor hacia todos los hombres, ya que no pudiendo ellos en manera alguna expiar bastante sus delitos, Cristo, mediante las incontables riquezas de méritos que nos ganó con el derramamiento de su sangre, pudo restablecer y perfeccionar aquel pacto de amistad entre Dios y los hombres que había sido violado primero en el paraíso terrenal y después por los innumerables pecados del pueblo escogido. Por tanto, el Redentor Divino, nuestro legítimo y perfecto mediador, al conciliar por completo los servicios y obligaciones del género humano con los derechos divinos, según le movía su ardentísima caridad para con nosotros, fue sin duda el autor de la admirable reconciliación entre la divina justicia y la divina misericordia, cifra del misterio de nuestra redención que sobrepuja a todos. Sabiamente lo trata el doctor Angélico con estas palabras: se debe afirmar que la liberación del hombre por la pasión de Cristo fue conveniente así a la misericordia como a la justicia de Dios. A la justicia porque por su pasión Cristo satisfizo por el pecado del género humano, de modo que el hombre fue librado por la justicia de Cristo. A la misericordia porque no pudiendo el hombre satisfacer por sí mismo por el pecado de toda la naturaleza humana, Dios le dio por reparador a su Hijo. Y ello supone mayor abundancia de misericordia que si hubiese perdonado los pecados sin intervenir satisfacción. Por esto se lee, Dios, rico como es en misericordia, por el extremado amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos por los pecados, nos vivificó con la vida de Cristo. Texto de San Pablo. O sea, Dios, rico en misericordia, habiéndonos amado con amor extremado, aun cuando nosotros éramos todavía pecadores, nos vivificó con la vida de Cristo. A fin de que cuanto es dado a los mortales podamos realmente comprender este misterio de la arcana caridad del Verbo encarnado a su Padre Celestial y a los hombres manchados con el pecado, conviene tener presente que su amor no fue únicamente espiritual como conviene a Dios en cuanto Dios es espíritu. No hay duda que esta naturaleza fue el amor con que Dios amó a nuestros progenitores y al pueblo hebreo. Por eso las expresiones de afecto humano, familiar y paternal que se leen en los salmos, en los escritos de los profetas, en el cantar de los cantares, son índices y declaraciones de la caridad verdaderísima, pero enteramente espiritual, con que Dios amaba al género humano. Mientras el amor que respira en el Evangelio, las cartas apostólicas y las páginas del Apocalipsis, al describir precisamente el amor del corazón de Jesús, refleja no solo la divina caridad, sino también los humanos sentimientos y afecto. Esto, para todos los católicos, es cosa del todo averiguada. En efecto, el Verbo de Dios no tomó un cuerpo ficticio y sin consistencia, como ya en el primer siglo del cristianismo afirmaron algunos herejes, que el evangelista San Juan condenó con estas gravísimas palabras. Porque muchos seductores han salido al mundo, los que no confiesan a Jesús como Mesías venido al mundo en carne. Esta gente es el seductor y el anticristo. Sino que unió a su divina persona realmente una naturaleza humana, individua, íntegra y perfecta, que fue concebida por virtud del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María. Los que ahora dicen que lo esencial del cristianismo es el amor, y esto es el mensaje del Evangelio, y consideran mito toda la historia, porque están en fondo en otra manera de decirlo, con otro lenguaje, ellos están aficionados a filosofías de cultura, podríamos decir con otro lenguaje, con otra cultura y aparentemente con otra filosofía, en fondo exactamente son del mismo espíritu diabólico de aquellos gnósticos del siglo I. Nada, por tanto, faltó a la naturaleza humana. Por eso es tan importante, contra todos estos que llaman desmitificadores y contra todos estos que hacen de la historia de la salvación una cosa etérea y de la etérea. Por eso es tan importante para la vida cristiana, si no seguro de fidelidad verdadera a Cristo y absolutamente urgente para todo el que no quiera perderse. Es absolutamente esencial para vivir en verdad la fe verdadera, el atenerse que, a esto, que puesto que verdaderamente el Verbo se encarnó de tal manera que los apóstoles palparon el Verbo de la vida y lo tocaron con sus manos. Y Cristo, a quien tocaron con sus manos los apóstoles, y él les tocó con sus manos, y los apóstoles tocaron con sus manos a los que instituyeron obispos sobre la iglesia, y estos tocaron con sus manos la cabeza de los presbíteros, todo sacerdote que ahora le ponen las manos encima, con una serie de generaciones de poner las manos encima. Y nosotros, cuando somos bautizados, ya tenemos un contacto físico con Cristo, y Dios ha querido que así sea. La iglesia visible, con todo lo que en ella hay venido de Dios, todo lo que en ella hay intrínsecamente, no los accidentes y las gangas que nosotros le pusiéramos, que Dios permite que esté la cizaña metida allí, etcétera, etcétera, todo lo que es trigo puesto por Cristo, y lo es, pues todo eso, el rosario con sus 50 de Marías, y el crucifijo, y el Via Crucis, y el culto a las llagas, y los escapularios, y culto al corazón de Cristo y todo eso. Es absolutamente esencial, por eso es tan importante que el culto al corazón de Jesús no nos lo inventemos nosotros de una forma que tal vez podría tomar pretextos de estadios anteriores de la evolución de la piedad cristiana, en que se progresó hacia la consideración de la humanidad de Cristo, de la consideración de la vida interior de Cristo. Todo esto es un progreso, pero es que se trata de la vida interior de Cristo que es el hijo de María y de José, y que estuvo en Nazaret y Belén y murió en el Calvario. Este Cristo es el que está en la Eucaristía, este Cristo es el que nos salva, no otro que nos inventemos nosotros, Por tanto, parece como si Dios haya querido llamar a nuestra fe, que consiste en creer lo que no vemos. Si los apóstoles que le veían tenían que creer que era el Hijo de Dios encarnado, porque esto no era visible más que los ojos de la fe, porque no lo decía la carne y la sangre, nosotros, la fe nos tiene que hacer creer que Dios no nos dará sus dones si nosotros no aceptamos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es aquel niño que nació en el pesebre de Belén, el que le hirieron con la lanza al corazón de carne, etc. Por tanto, cuanto más diríamos sea nuestro culto de aquella manera que los gnósticos del siglo I llamaban material, le llamaban hombres materiales a los cristianos ortodoxos, y ellos eran neumáticos, los espirituales. Cuanto más sea lo que los otros, estos sectarios, llaman popular y infantil, no adulto, más verdadero y más cristiano será. Por tanto, me parece que, insisto mucho y no demasiado, pero me parece que hago bien en insistir en que nos mantengamos firmes en el deseo de llevar cintas, escapularios, imágenes del corazón de Jesús, como esta de aquí, hacer consagraciones visibles, hacer primeros viernes y hacer cuantas más cosas concretas de estas que Dios ha puesto en la iglesia. Es un acto de fe necesario. Nada, por tanto, faltó a la naturaleza humana que el Verbo de Dios junta consigo. Verdad la asumió en ninguna manera disminuida ni alterada en lo espiritual y en lo corporal. Conviene saber, provista de entendimiento y voluntad y de las demás facultades cognoscitivas internas y externas, asimismo del apetito sensitivo y de todas las conmociones naturales. Esto lo enseña la Iglesia Católica como solemnemente definido y confirmado por los romanos pontífices y los concilios ecuménicos, de Calcedonia, el San León, etc. Por tanto, el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la divina persona del Verbo, palpitó sin ninguna duda con el amor y las demás conmociones afectivas, con tan entera concordia y armonía, tanto con la voluntad humana llena de la divina caridad, como con el mismo infinito amor que el Hijo comunica con el Padre y con el Espíritu Santo, que estos tres amores no hubo jamás oposición ni disonancia. Con todo, el hecho de que el Verbo de Dios haya asumido una verdadera y perfecta naturaleza humana, y se haya plasmado y como modelado un corazón de carne, que no menos que el nuestro fuese capaz de sufrir y ser traspasado, este hecho, decimos, si no se ve y considera la luz que emana, no sólo de la unión hipostática y sustancial, sino también de la redención humana, bien podría ser para algunos escándalo y necedad, como Cristo crucificado lo fue de hecho para los judíos y gentiles. Porque los textos dogmáticos de la fe católica, perfectamente concordes con las sagradas letras, nos aseguran que el unigénito Hijo de Dios, ahora viene el texto que antes he anticipado, lo que nos dice la Biblia, lo que definen los textos dogmáticos, es que el unigénito Hijo de Dios asumió la naturaleza humana pasible y mortal, movido por el deseo de ofrecer un sacrificio cruento, colgado de la cruz, con el fin de cumplir la obra de la salvación humana. Lo cual, por lo demás, enseña el apóstol de las gentes con estas palabras explícitas y formales. Pues tanto el que santifica como los que son santificados vienen todos de uno, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y de nuevo, heme aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Por tanto, ya que los hijos participaban de la sangre y de la carne, también igualmente él participó de las mismas, por donde debió de ser en todo asemejado a sus hermanos, para ser compasivo y fiel pontífice en las cosas que miran a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue probado por los padecimientos, puede socorrer a los que son probados. Y los santos padres, testigos verídicos de la doctrina revelada, advierten bien lo que ya con suficiente claridad había afirmado el apóstol San Pablo, a saber, que el misterio del amor divino es como el principio y el vértice o término, así de la encarnación como de la redención, pues repetida y claramente se lee en sus escritos que Jesucristo asumió la naturaleza humana perfecta y nuestro cuerpo frágil y caduco precisamente para proveer a nuestra salvación eterna para manifestarnos y abrirnos con toda claridad su infinito amor a un sensible mundo. Entonces comienzan las citas de los padres que dicen esto. San Justino, haciéndose eco de San Pablo, dice: porque adoramos y amamos al Verbo nacido de Dios, ingénito e inefable, como quiera que se hizo hombre por nosotros, para que, hecho partícipe de nuestras pasiones, nos diese remedio para ellas. San Basilio, el primero de los padres capadocios, dice que los afectos sensibles en Cristo fueron a la vez verdaderos y santos. Es evidente que el Señor quiso tener afectos naturales para confirmar su auténtica y no aparente encarnación, pero rechazó como indignos de la incontaminada divinidad los afectos viciosos que manchan la pureza de nuestra vida. Igualmente, San Juan Crisóstomo confiesa que las conmociones sensibles a que estaba sujeto el Redentor Divino mostraron claramente que asumió la naturaleza humana con completa integridad, porque si no hubiese sido de nuestra naturaleza, no le hubiese sobrecogido el llanto una y otra vez. Entre los padres latinos, plácido recordar los que hoy vienen a la Iglesia como sus máximos autores. Así San Ambrosio testifica que las conmociones y afectos sensibles de que el Verbo de Dios encarnado no estuvo exento nacían como natural principio de la unión hipostática. Y así porque tomó un alma, tomó las pasiones del alma, porque Dios, por ser Dios, no podía turbarse ni morir. De estos mismos afectos saca San Jerónimo el principal argumento de que Cristo asumió realmente la naturaleza humana. Nuestro Señor, para probarnos que de verdad se hizo hombre, se entristeció realmente. Y San Agustín se fija en la conexión que existe entre los afectos del Verbo encarnado y el fin de la humana redención. Jesús, Señor nuestro, tomó estos afectos de la humana fragilidad como la misma carne de la fragilidad humana y la muerte de la carne humana, no por necesidad de su condición, sino por voluntad de su misericordia, para transformar en sí a su cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza se dignó ser, es decir, a sus miembros, para hacerlos santos y fieles. De modo que si alguno de ellos, entre las humanas tentaciones, hubiese de entristecerse y dolerse, no por ello se reputase por ajeno a su gracia, que tales cosas no son pecados, sino indicios de la humana fragilidad, lo tendiese su cuerpo de su misma cabeza, como un coro responde al que canta primero. Más concisamente, pero con no menor fuerza, expresan la doctrina manifiesta de la Iglesia los siguientes textos de San Juan Damasceno: cierto, me tomó a mí todo él, y se unió todo al todo para salvar al todo. Si no, no hubiera podido sanar lo que no asumió. Asumió, pues, todo para santificarlo todo. Es de notar, con todo, que estas citas de las Sagradas Letras de los Santos Padres y otras muchas semejantes que omitimos, aunque dicen claramente que Jesucristo sintió sensibles conmociones y afectos y que tomó la naturaleza humana precisamente para procurarnos la eterna salvación, no obstante no refieren estos mismos afectos a su corazón físico, de manera que lo señalen directamente como símbolo de su infinito amor. Pero si los evangelistas y los demás escritores eclesiásticos no describen de intento el corazón de nuestro Redentor, vivo y dotado de la capacidad de sentir, no menos que el nuestro, palpitando y vibrando por los varios movimientos y efectos del alma y por la ardentísima caridad de su doble voluntad, sin embargo, frecuentemente ponen de relieve su divino amor y las conmociones sensibles que lo acompañan, tales como el deseo, la alegría, la tristeza, el temor y la ira, según se traslucen por su rostro, palabras y ademanes. El corazón, dice ahora el título, más que el rostro, índice del triple amor que sus potencias adictivas y fundamento del simbolismo. Con toda razón, pues, es considerado el corazón del Verbo encarnado como el principal índice y símbolo de aquel triple amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es a saber, símbolo del Divino Amor que comunica con el Padre y el Espíritu Santo y que sólo en él, como Verbo encarnado, se manifiesta a nosotros por medio del caduco y frágil cuerpo humano, ya que en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es además símbolo de aquella ardentísima caridad que, infundida en su alma, enriquece la voluntad humana de Cristo y cuya actuación es ilustrada y dirigida por una doble ciencia perfectísima, a saber, la beatífica y la comunicada e infusa. Por fin, y esto de manera más natural y directa, es símbolo también de su afecto sensible, ya que el cuerpo de Jesucristo, formado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, goza de perfectísima capacidad de sentir y percibir, y más sin duda que todos los demás cuerpos humanos. Por tanto, enseñados por la palabra divina y los textos dogmáticos de la fe católica, que en el alma santísima de Jesucristo reina la máxima consonancia y armonía, y que él dirigió manifiestamente sus tres amores a conseguir el fin de nuestra redención, es manifiesto que con todo derecho podemos contemplar y venerar el corazón del Divino Redentor como imagen expresiva de su caridad, y testigo de nuestra redención, y a la vez como una escala mística por donde subimos al abrazo de Dios nuestro Salvador. Por lo cual sus palabras, actos, preceptos, obras milagrosas, y especialmente aquellos hechos que más claramente manifiestan su caridad hacia nosotros, como la institución de la Divina Eucaristía, tan relacionada con el culto de Jesús, y para él, sus tormentos acerbísimos y su muerte, la benigna donación en favor nuestro de su Santísima Madre, la fundación de la Iglesia para bien nuestro, y finalmente la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre nosotros, todas estas obras, repetimos, debemos admirarlas como documentos de su triple amor, y asimismo debemos meditar con gran amor los latidos de su santísimo corazón, con los cuales pareció como que contase él mismo el tiempo de su terrena peregrinación, hasta aquel supremo momento en que, como testifica el evangelista, clamando con gran voz, dijo: consumado está, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Entonces se paró y cesó la palpitación de su corazón, y su amor sensible quedó suspenso, hasta que triunfando de la muerte se levantó del sepulcro. Y después que su cuerpo, conseguido el estado de la gloria sempiterna, se unió de nuevo al alma del divino Redentor, vencedor de la muerte, su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de andar con imperturbable y plácido latido, ni cesará tampoco de significar su triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre Celestial y a la universal comunidad humana, de quien es cabeza misma. Lo que explícitamente, con un lenguaje muy sofisticado y complicado, para que no lo entiendan los sencillos y no se escandalicen, pero estaba explícito en un momento dado, después de dar muchas vueltas al asunto, estaba explícita la afirmación de que la resurrección es una metáfora. Se me ocurre decir eso porque ese texto, claro está, que la resurrección no es una metáfora, no lo sabemos por esta encíclica, ¿no? Lo sabemos por la fe. Pero aquella congruencia que decía antes, aquella garantía de perseverancia en la fe, en la devoción al corazón de Jesús y en la devoción a María Virgen, Madre de Dios, precisamente da que pensar en ese texto tan precioso, tan bello, tan realmente tan de una fe tan viva, pues admirable, ese pasaje de la encíclica tan estupendo. Damos culto al corazón de Cristo resucitado, que en el cielo sigue latiendo por nosotros, y es la cabeza con pleno derecho de la comunidad humana redimida, de la Iglesia. Este es el corazón de Cristo en que creemos y que nos salva. Y en este corazón se simboliza el amor con que Dios se ha encarnado. Y se simboliza el amor con que, por el que Cristo ha obedecido a su Padre para redimirnos. Y el amor con que Dios Padre y Cristo su Hijo y el Espíritu Santo nos aman con amor misericordioso. O sea, adoramos el amor que Dios nos ha tenido. Principalísimamente adoramos el amor que Dios nos ha tenido, que es adorar el amor eterno que Dios se tiene a sí mismo en las tres personas divinas, porque Cristo nos ama obedeciendo al Padre, y el Padre pues se complace en su Hijo y nos hace imagen suya, sin duda. No excluimos el amor eterno de Dios, el amor divino, el amor del Hijo al Padre, no lo excluimos, siempre lo he mencionado, Dios 12. Pero el espíritu, la intención, la motivación concreta de esta síntesis de la religión, que es la devoción al corazón de Jesús, que la Iglesia recomienda en nuestros tiempos, atiende con espíritu de correspondencia reparadora al amor que Dios ha tenido hacia nosotros, a la misericordia rechazada, tomada con rebeldía por la humanidad, que Dios ha tenido con nosotros, y sensibilizada y simbolizada en el corazón de Cristo. Por hoy dejaremos esto así, y otro día seguiremos. saliendo de París hacia Lyon, etcétera, y llegando a las 5 de la madrugada, y entonces, supongo que durmió un rato, pero no lo dice, llegó a las 5 a la casa donde tenía que enseñar, y a las 9 tenía que estar ya en la cátedra. Pero además, fue a la clase y no sabía qué asignatura tenía que profesar, porque le habían avisado tan urgentemente que tenía que ir a Baus en lugar de a otro escolasticado de Inglaterra, que el hombre pues tuvo que hacer eso. No explica esta relación qué dijo en clase aquel día, pero en fin, algo haría, supongo, porque parece que a las 9 estaba dando clase. Explicamos que esta urgencia seguramente deriva de que en aquellos años había habido, por fin, después de 30 años de problemas, la ordenanza del padre Rotan, en la cual se ponía en marcha la escolástica tradicional en la casa de Baus, en donde desde 1820 a 1850 se profesaron doctrinas de tipo más bien cartesiano, malebranciano, ontologista, etc., muy antiescolásticas, sin ninguna vinculación a la tradición de Santo Tomás y a la tradición de la Escuela de la Compañía. Padre Amier, que no se sabe mucho cómo, yo no he encontrado las fuentes, por lo visto había cogido en su formación, no obstante, devoción a la escolástica de jesuítica, pues ya en Inglaterra, por lo que se ve, comenzó a explicar fuerismo, diríamos, y cuando llegó a Baus, como se dice en otro capítulo de esta obra, realmente su llegada a la cátedra de teología y al ser nombrado prefecto de estudios en 1850, marcó el comienzo de la etapa escolástica de esta casa de Francia. Una casa cuya escolástica ya en esta línea pues se mantuvo hasta hace pocos años y ha dado muchísimos escritores y profesores ilustres, por ejemplo, Scox, ¿no? Por ejemplo, Romayet, por ejemplo, Scorray, etc. Una escuela de suarismo muy importante en la Compañía de Jesús. El padre Beck, en una carta León XIII, le explica que la presencia del padre Amier fue lo que hizo volver al escolasticado de esta provincia de Toulouse de la tradición cartesiana a la escolástica. Bien, estábamos en este viaje. Ahora seguiremos dando datos sobre la biografía del padre Amier, que quedamos que es lo que íbamos a hacer durante unos días. Voy a leer cosas de contemporáneos suyos. Decía el padre Musta, italiano: viví 5 años con el padre Amier en Baus. Nunca noté en él la menor cosa que me desagradase, que desagradase a sus hermanos. Todos le queríamos, y los escolásticos le llamaban, los estudiantes, le llamaban Le Chevalier. Estaban entusiasmados de él, caballero. En cuanto a mí, cuando me encontraba triste o atormentado de nostalgia, iba a ver al padre Amier. Me decía mil cosas, me hacía reír y me entusiasmaba por los estudios. Olvidaba entonces mi país y mi tristeza y salía de su habitación contento y lleno de ardor por el estudio. Era infatigable y su manera de vivir tenía algo de prodigioso. El padre Amier era muy activo, como iremos viendo después. Trabajó muchísimo. Se levantaba de mañana, después de su meditación, decía la misa en Saint-Valère, en Puy. Después de celebrar la misa, se pasaba varias horas en el confesionario. Al volver a su casa, cogía su correo, que iba a buscarlo él mismo. Después tomaba sus notas para la clase, iba a la clase. Parecía en la clase tan penetrado de lo que hacía que todo el mundo hubiera pensado que no hacía nada más que ser profesor. Pero hacía muchas cosas de tipo de ministerios, así, de jesuita. Cuando estaba en su casa, no estaba casi nunca solo. Sus escolares y los otros profesores asaltaban sin cesar su cámara. Los recibía todos con bondad y alegría. Con cada uno traba conversación como si no tuviese otra cosa que hacer. Sin embargo, preparaba muy bien sus clases de filosofía. Las hacía incluso autografiar. Componía, las hacía autógrafas, los guiones, diríamos. Componía obras filosóficas o ascéticas. Escribía artículos para El Mensajero o para otras revistas católicas. Llevaba una correspondencia inmensa y tenía tiempo de recibir a personalidades católicas. Era muy humilde. Nunca se ofendía cuando sus discípulos le contradecían en clase y atacaban sus argumentos. Por el contrario, con frecuencia retractaba sus opiniones y se le demostraba que estaba equivocado. Durante las vacaciones iba a pasar algunos días en Mons para poner en marcha los juegos, los paseos para sus escolares. Se mezclaba con ellos y hacía como si fuese un estudiante. El profesor, el prefecto de estudios, no existía. Era el más alegre de todos. Alguna vez alguien preguntó al padre rector dónde podría encontrar el padre Ramiar. Se vaya usted al parque y en donde oiga usted más ruido, allí está el padre Ramiar. Ahora voy a leer unas cosas muy interesantes y de las cuales tomaremos punto de partida para otro día, seguramente hoy no habrá tiempo, tratar a propósito de este ejemplo tan insigne de religioso de la compañía, del tema de los jesuitas, así en general, teóricamente, históricamente. El día que me dedique a esto, que hoy no podrá ser porque no tendría tiempo, voy, diríamos, a refutar al padre Ranier, el artículo que escribió en La Vanguardia, algunos lo habéis leído, refutar al padre Ranier a mi manera, es decir, no voy a entrar en diálogo con el padre Ranier porque el padre Ranier es un hombre que dice unas cosas tan extrañas, y en este artículo, que es de las cosas más extrañas que habrá escrito, pues no vale la pena de analizar su pensamiento, porque es una especie de cavilación rarísima. Pero lo que dice es de mala intención y muy perversamente orientado a mi juicio, y merece una reflexión que pienso hacer otro día. Y lo haré teniendo en cuenta los textos de San Ignacio, los ejercicios en las constituciones, para ver de plantear esencialmente la cuestión que ahora está tan actual de lo que tiene que ser la compañía según la voluntad de la Iglesia. Pero irá bien que conozcamos más al padre Ramiar, porque como iremos viendo, realmente es uno de los ejemplos más fácilmente comprensibles como ejemplo de lo que es un hijo de San Ignacio, un hombre formado en los títulos ejercicios. El padre Ramiar dice aquí: quería mucho a su familia, tenía un verdadero culto por su padre y su madre. Después de ser sacerdote y hombre maduro, hablaba con ellos con la deferencia de un niño pequeño. Les escribía tan regularmente como le era posible, y se conserva felizmente un paquete de sus cartas a su padre, en los cuales se ve que no queda extraño a ningún acontecimiento familiar, a ninguno de los gozos y penas del hogar que ha abandonado desde hace 18 años. O sea, al cabo de 18 años de estar ya en la compañía, pues sigue siguiendo todos los acontecimientos familiares. Entradas en el convento de alguna hermana suya, bodas, son saludadas con sus deseos y sus oraciones. Se inquieta por la salud de todos, sobre todo la de su hermano Manuel, y también por su educación y su porvenir. Su hermano, Manuel, murió en febrero de 1870, teniendo 40 años de edad, dejando viuda a su mujer con 3 niños. Padre Ramiar adoptó sus sobrinos, en sentido espiritual, los adoptó como si fueran hijos suyos. Comenzó una correspondencia, de la cual se conservan solo algunas cartas, pero que muestran tal como es el padre Ramiar, afectuoso, verdadero, sincero y francamente religioso. Ahora vamos a leer la carta de pésame a su cuñada. ¿Cómo quisiera, mi querida María, poseer la virtud que Dios ha dado a algunos santos para consolar los dolores más grandes? Me sería muy dulce hacer uso, en favor vuestro, de este don que no sería nunca mejor empleado. Os lo diré. Cuando me he enterado por una carta de vuestra tía de Montpellier la desgracia que acababa de golpearnos a todos, aunque he sentido muy vivamente nuestro querido difunto, he tenido más dolor por vos que por él. Desde mucho tiempo ya no tenía yo esperanza de que se curase. Temía, por el contrario, que podría morir en una crisis sin tener el tiempo de prepararse para la muerte. Pero Dios nos ha ahorrado este dolor tan grande, y los detalles que acabo de recibir me prueban que si no hemos obtenido su curación corporal, hemos sido oídos más allá de lo que nuestras esperanzas se atrevían a esperar en el orden espiritual. Por lo visto, su hermano era un poco frío religiosamente. Dice que fueron oídas sus oraciones por él más allá de lo que se hubiera atrevido a esperar. Esta seguridad me libra, os confieso, de una cruel ansiedad. y aunque lloro por mi buen hermano, no puedo impedirme de dar gracias a Dios por la seguridad que nos ha dado al morir, de que le veremos otro día en la vida eterna. Concluye la carta diciendo: consideradme siempre como el hermano más afectuoso en nuestro Señor. Entonces dice: esto no es formulario, sigue el crecimiento de los hijos, sus estudios, los escribe a sus sobrinos en las ocasiones, por ejemplo en las primeras comuniones, y escribe a su cuñada una vez así: mi querida María, vuestra amable letra me ha dado mucho gusto, pero os lo diré, tiene unas líneas que me han hecho pena. En ellas os excusáis de hablarme tan largamente de vuestros hijos, os olvidáis y hacéis como si escribieseis a su pobre padre. Es decir, la hermana está escribiendo al padre Ramier y dice: hombre, estoy explicando todo lo de mis hijos, parece que escriba a mi marido, esto no está bien. Dice: ¿cómo es preciso que no me conozcáis, que me conozcáis tan poco para haber creído que teníais que excusaros de hablarme de mis sobrinos? Os perdono este malentendido causado por lo raras que son nuestras correspondencias, relaciones, ¿por qué no? Pero me reprocho a mí mismo de no haber sabido convenceros del tierno interés que tengo por vos y por vuestros queridos hijos. En verdad, tendría yo muy poco corazón para ser indiferente a su situación y a la vuestra. Os aseguro, mi buena María, que si alguna cosa pudiera hacerme regretar la vocación tan bella de que Dios me ha favorecido, sería la impotencia en la que esto me voy reducido de llevar hacia vuestros hijos todos los deberes que me tomaría por ellos si perteneciese a mí mismo, y si me perteneciese a mí mismo y no estuviese sujetado a la vida religiosa, los lazos de sangre que nos unen me impondrían con respecto a ellos. Pero yo no puedo hacer todo lo que quisiera, pero por lo menos quiero y debo hacer todo lo que puedo. Lo que sería con respecto a otros puro oficio de caridad es con respecto a vos un deber de justicia que estoy resuelto a cumplir. Contad pues sobre mí, os lo ruego, nunca temáis importunarme. Tenedme al corriente de todo, de los consuelos que os den vuestros hijos y de las molestias que podrían causaros, de vuestras complicaciones y de vuestros proyectos. Vuestras cartas me serán tanto más agradables cuanto más frecuentes y largas sean. Y aunque estoy obligado a restringir mi correspondencia con todo el mundo, os contestaré a vos tan pronto así como sea posible. Entonces, en otras cartas, le dice que ella tiene que ser el modelo de sus hijos y la previene contra las debilidades propias de una madre viuda que los mima demasiado. Y entonces, en otra carta, la invita a su cuñada a ser más piadosa. Y ese texto me parece extraordinario, diríamos, por los implícitos que tiene. Voy a decirlo antes de leerlo, el otro día lo comentaba con uno de vosotros. Es por lo que se ve, en lo que voy a leer enseguida, esta cuñada suya, la cual el padre Ramier escribe de esta manera, diciendo que si por algo les habría mal no ser jesuitas para no poder atender a sus hijos mejor, se ve que la quiere mucho, evidentemente, como quería a su hermano y a sus hijos y a ella. Él piensa, el padre Ramier, que esta cuñada suya vale mucho, que es una mujer que tiene muchas cualidades, y que piensa que ella está convencida de que las tiene, y piensa que no conviene decirle que no sea tan vanidosa, esto es evidente, y sin adularla, la reconoce muy perfecta y con muchas cualidades, pero le dice que no es piadosa, y la invita a la piedad con este lenguaje tan precioso: mi querida María, seréis perfecta cuando a vuestras excelentes cualidades naturales la piedad se unirá para sobrenaturalizarlas y perfeccionarlas. Qué feliz sería mi querida hermana cuando viese que por fin gustáis la consolación tan dulce que solo la piedad puede procurar. O sea, habla de sus cualidades. Dice que las cualidades naturales lo harían perfecta si se juntase con sus cualidades naturales la piedad. Y que con sus cualidades naturales lo que haría es sobrenaturalizarlas y perfeccionarlas. después veremos que su cuñada no quiere ser beata y que le da miedo, que las beatas son gente rara, que hacen cosas extrañas, que tienen extravagancias y que no son personas perfectas, naturalmente. Y él comienza hablando de sus cualidades, que serás perfecta, mi querida María, cuando a vuestras excelentes cualidades naturales la piedad habrá venido a unirse, para sobrenaturalizarlas y perfeccionarlas. Yo sería feliz si viese que gozáis por fin el consuelo tan dulce que solo la piedad sólida puede procurar. Desgraciadamente, no hay sino demasiadas personas. Aquí le concede a su cuñada, que parece algo mundana, le concede que la gente piadosa a veces es beata y tiene defectos. No hay, desgraciadamente, sino demasiadas personas que desacreditan la piedad, mezclando con ella defectos y travers, cosas adecuadas, más o menos flamables, o sea, condenables. Pero vos, ahora vuelve de nuevo a tomarla por donde a ella le gusta que la tomen, pero vos, que no tenéis estos defectos, cuando seáis piadosa, lo seréis verdaderamente, no seréis una beata, ya que sois tan perfecta. Tú, cuando seas beata, no te volverás beata. Cuando seas piadosa, no serás beata. Cuando seráis piadosa, lo seréis verdaderamente. Y entonces haréis a la piedad tanto honor, seréis un ejemplo, cuanto la piedad os hará a vos misma bien. Y esta es la carta de Padre Lamier a su cuñada. Padre Lamier era un hombre, aquí se van viendo en esta carta, muy reveladora de su manera de entregarse a las cosas y de conocer a la gente y entregarse y querer las gentes. Era un hombre obstinado y bueno, tenaz y audaz. Cuando quiso fundar un mensajero, después veremos cuando expliquemos sus actividades más directamente relacionadas con la doctrina del corazón de Jesús, las complicaciones que tuvo, comenzando porque se lo dejaron fundar un poco a regañadientes, diciendo que no obstante era una obra que no tendría por venir y que no duraría mucho. Y después él lo mantuvo hasta su muerte, y cuando murió ya había mensajeros en todos los continentes, en todas las lenguas, y digamos, si se contasen los tirajes, vaya, las ediciones que tenía el mensajero, debe ser mensual, desde tantas lenguas, desde que el padre Mier lo fundó, pues son centenares de miles, de millones de ediciones. Pero la obra nació como una cosa que no tenía vida. Para lanzarlo, para ponerlo en movimiento y mantenerlo, en medio de sus trabajos de profesor, de sus sermones y en una pequeña casa de estudios en Baos, se ve que había pocas imprentas y todo eso, como quien dice ahora, pues en Soria, una cosa así, pues se ve que era muy complicado. Entonces vino, no obstante, el éxito, y tuvieron incluso que emigrar. Entonces el mensajero, cuando ya tenía más tiraje y más, tuvo que ir a Toulouse. Padre Lamier pensó en Toulouse porque era la capital más cercana que tenía y porque era la capital de su provincia jesuítica, etc. Pero entonces pasó que para fundar el mensajero en Toulouse, en donde, por cierto, terminó habiendo hasta el año 25, creo, la Dirección General Universal del Apostolado de Oración, porque allí lo puso Padre Lamier, y después lo trasladó el Padre Leokowski a Roma. Pues este traslado de Baos a Toulouse con el mensajero y el Apostolado de Oración, pues encontró de momento nada menos que el obispo de Toulouse no quería. Y aquí explica una salesa en una carta al autor, que es el Padre Parra, la superiora de las salesas de Toulouse, que escribió esta carta que reproduce el Padre Parra. Y comienza la carta de esta manera. Por lo que él dice, se ve que la monja, también hay que ver los implícitos de la gente, aquí, por la monja que arregló el asunto, por lo visto debía ser bastante tonta, diríamos humanamente, ¿no? Porque comienza así: la madre superiora, o la madre superiora es muy pedante, o la monja era tonta, porque la carta comienza así: Dios que escoge con frecuencia la cosa que es nada como fundamento de sus obras, bueno, para comenzar a presentar la monja que lo arregló, pues es verdad que Dios, no, es un poco fuerte, ¿no? Aquel que frecuentemente escoge la nada para fundar en ella sus obras, digno servirse de Sor María Gertrudis, o de Sor María Gertrudis, para ser presentada así por la madre superior. Ya ven ustedes lo que son las cosas. Digno servirse de Sor María Gertrudis para establecer en Toulouse el apostolado de la oración. cuestión de ser devotos de María Gertrudis, ¿eh? En 1868, el padre Ranier, de santa memoria, quiso transportar a nuestra ciudad su obra que iba creciendo. Solicitó la autorización en el arzobispado, que fue negada. Monseñor Despré no quería obras nuevas. Su diócesis tenía muchas obras. Sa Grandeur, que le llamaban los obispos en Francia, su grandeza, no creía que el momento era oportuno. Pero el celoso fundador, sabiendo que nada se puede hacer sin obstáculos, insiste en la oración, hace orar mucho y espera. La comunidad de las Salesas, teniendo relaciones con el valiente apóstol del corazón de Jesús, recomienda a la comunidad con fervor su proyecto y le regala a nuestra madre superiora su obra sobre el apostolado de la oración. Esta, conociendo la devoción de su querida hija, esta nada es María Gertrudis, debió pensar, aquella es cree en esto del corazón de Jesús, ¿no? La madre superiora, ella, pues este libro que le envió el padre Amier, se lo da a la monja María Gertrudis, diciendo, esto lo leerá y se lo creerá. Esta lectura apasiona a Sor María Gertrudis por la santa causa y se resuelve a obtener el permiso ya rehusado. La tradición nos conserva los detalles de esta inolvidable gestión. El vicario general de Pous, el superior del convento, había venido a la comunidad. Nuestra hermana, que era ya sorda, seguía las conversaciones con los ojos, con ansia, y creyó darse cuenta mirando de un momento de silencio. Entonces se levanta y con voz temblorosa suplica al Señor, al superior, de hacerse el abogado ante el Sagrado Corazón hacia de nuestro digno arzobispo. La respuesta más bien es negativa. Insiste, suplica todavía, y no obteniendo del superior esta gracia, se pone a llorar, balbuciendo: por lo menos, padre mío, prometedme que leeréis este libro. Entonces le pasa al superior el libro. Entonces él dice, no podía el superior rechazar esta petición, no podía decir, no me da la gana de leerlo. Se cogió el libro y se lo llevó pensando, no lo leeré seguramente. Ahora viene lo que es curioso. Esta nada que dicen, yo creo que nuestro señor también, por lo visto, la nada a veces le da cada cosa. Muy consolada, al salir de la parloir, eso del locutorio, nuestra querida hermana decía que la causa estaba ganada. Esto tiene dos versiones, o que Dios se lo inspirase, o que ella pues hubiese hecho todo, incluso el llanto y todo, como un truco, ¿verdad?, jesuítico, pues por salir del asunto con bien. Es decir, o una astucia natural, muy bien llevada. La monja sorda siempre tiene derecho a llorar, supongo. O bien, que Dios le reveló que había tocado el corazón de aquel señor. La cuestión es que el digno sacerdote comprendió, se entusiasmó con la obra del santo religioso y, entusiasmado del proyecto, obtuvo del arzobispo la autorización. Y así se fundó el apostolado de oración. ¿Eh? Y seguramente las señoras del apostolado no tienen devoción a Sor María Gertrudis. Ah, pues es una lástima. Yo no me había fijado hasta hoy, pero le cogí mucha devoción desde ahora a esta monja. Aquí dice este señor, he aquí como la dulzura salesiana, ¿eh? La dulzura salesiana, unida a la fogosidad del padre Ranier, establecieron en Tolosa la dirección del mensajero y la sede de la dirección general del apostolado de la Iglesia. Vamos a ver cómo se la salió el padre Ranier para conseguir que Pío IX hiciese la consagración de la Iglesia al Corazón de Jesús en 1875. Padre Pío IX conocía al padre Ranier, le quería mucho y no le negaba todas las audiencias privadas, lo recibía con frecuencia. Pero a pesar de tanta benevolencia, no pasaba adelante la causa de esta consagración. Padre Ranier, ya sabéis que había hecho una campaña de peticiones, movió desde Toulouse una serie de obispos y obtuvo centenares de firmas pidiendo al Papa Pío IX la consagración de la Iglesia al Corazón de Jesús. Visitas a cardenales, que todos hacen promesas buenas y dan buenas palabras, pero no avanzaba. Pide de nuevo audiencia privada, se le concede. Entonces aquí viene el diálogo de la audiencia, que debe ser sacado de alguna carta del padre Ranier. El Papa le dice, pero en fin, ¿qué queréis? A ver si lo entiendo una vez. Eso no tiene eso. El padre, por una décima vez, le explica lo que su proyecto. Pero vamos a ver, objeta el Papa. Es que el Papa no está consagrado al corazón de Jesús. ¿Cómo puedo consagrarme de nuevo? Y la iglesia entera no está consagrada al Sagrado Corazón. Padre Lamier, dice, estaba bulliendo interiormente y por fin estalla y declara: Santo Padre, la iglesia en este momento está duramente combatida. La tempestad no se calmará si no tiene lugar la consagración al Sagrado Corazón. O sea, todos los males de la iglesia no tienen remedio. Hay que hacer la consagración. Entonces el Pío IX, a la vez con ironía, con bonomía y un poco molestado, le dice: ¿Cómo, Padre Lamier? Ahora hacéis la lección al Papa. Lo que merecéis es una penitencia. Lo que queréis, Santo Padre, la disciplina todos los días. Dice: ¿Dónde coméis hoy? En casa del Monseñor Tao, canónigo, no sé qué, Monseñor, prelado doméstico, porque no era el arzobispo, sino el pontífice. Pues bien, antes de la comida os ponéis de rodillas y os hacéis, confesáis vuestra culpa. Vamos, dadme los papeles y haré lo que me pedís. O sea, le puso una penitencia en plan de broma, ¿no? Y le puso y consagró el mundo. Y fue así. Bien, entonces, más datos sobre el padre Lamier hay aquí y voy a ver algunas cosas más. Y es una cosa muy larga, bastante bonita. Yo solo leeré algunas cosas. Una de ellas es que tuvo muchísima correspondencia, pero la mayor parte de cartas que recibía, después de contestarlas, las rompía. Y de las suyas tampoco guardaba copias o lo que sea, o sea que se tiene poca correspondencia. Otro rasgo curioso que revela este carácter suyo es que todo el mundo se metía con él. Dice, el primer llegado se metía con él y le reprendía los defectos de sus escritos o las deficiencias de sus proyectos, o todo el mundo le decía, no sé, se ve que escuchaba siempre como un escolar escucha a su maestro, venerado y autorizado y queriendo aprender de él. Siempre he tenido ocasión de observar y admirar esto más de una vez, y nunca he visto en él un pequeño rasgo de disposición contraria. Es decir, se dejaba explicar a todo el mundo lo que tenía que hacer y qué es lo que había hecho mal, por qué fracasaría y qué es lo que decía. Se ve que, mira, ha ido aprendiendo. A veces se equivocaban los demás, pero él iba haciendo. Ahora voy a leer un escrito del padre Lamier que es muy oportuno que leamos, que es un apunte espiritual suyo, pocos meses antes de morir. Lo voy a leer entero y ya veréis por qué. Se puede leer realmente como quien hace una oración, y yo por lo menos os invito a hacerlo así. 11 de julio de 1821, mi bautismo. 13 de abril de 1833, mi primera comunión. 15 de junio de 1839, mi entrada en la compañía. 6 de junio de 1841, mis primeros votos. 10 de enero de 1847, mi ordenación. 2 de febrero de 1847, mi primera misa. 8 de diciembre de 1854, fin del retiro magno, o sea, los ejercicios de 30 días de la tercera aprobación. 15 de agosto de 1857, mi profesión. Principales beneficios que tengo que dar gracias a la misericordia de mi Dios. De haberme hecho nacer de padres piadosos, que me enseñaron a temerle y amarle desde mi infancia, y que me han dado siempre tan buenos ejemplos. De haberme dado una educación cristiana. De haber hecho que me diese una educación cristiana. De haberme preservado en mi infancia de la compañía de malos compañeros, pues mi carácter débil hubiese indudablemente seguido las peores influencias. De haberme preservado, con ocasión de la Revolución de 1830, de haber sido educado en la universidad, según estaba previsto. O sea, se ve que si no hubiera habido la Revolución, que su familia se asustó más, y entonces fue cuando fue a estudiar al colegio de los jesuitas en el extranjero, primero en España, pues en Suiza, y entonces allí le vino la vocación a la compañía y ya no fue a la universidad, sino que entró en el noviciado. Pero claro, si él no hubiese sido la Revolución del año 30, a lo mejor hubiese seguido en colegios, no hubiesen emigrado, no sé, él ve una relación. La inmigración forzosa le lleva a tener vocación a tiempo para no llegar a ser universitario. Esta acción de gracia realmente merece que nosotros nos incorporemos a ella también, ya que hemos tenido la desgracia de tener educación universitaria, ¿verdad?, y de ser cómplices de la misma, pues pedir perdón a Dios y dar gracias de haberla soportado sin haber perdido la fe, de haberme preservado por la Revolución de 1830 de la educación de la universidad a la cual estaba destinado, de haberme conducido al colegio de la compañía y de haber desde el principio tomado el espíritu de la compañía a pesar de mi excesiva disipación o ligereza, de haberme arrancado por una disposición providencial a las influencias corrompidas que me atraían ya, de haberme curado por el hecho de estar enfermo del corazón de mi ligereza y haberme visto así forzado a convertirme en piadoso, de haberme hecho entrar en la congregación de la Santísima Virgen bajo la dirección del excelente padre Labonte, de haberme conducido por la mano al noviciado a pesar de las graves infidelidades en el año que pasé antes en el mundo, de haberme dado, en medio de irregularidades de toda suerte, un amor sincero por la profesión religiosa y una firme esperanza de llegar a ella, de haberme librado de tentaciones contra la fe que duraron un año entero, de haberme inspirado una devoción particular a su divino corazón, al corazón de su madre, a San José, a San Pablo, a Santa Magdalena, a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Francisco Javier y a San Juan Francisco de Regis, de haberme dado un amor filial por la Iglesia y un vivo deseo de hacer por medio de otros el bien que mi miseria no me permite hacer yo mismo. O sea, él relaciona su amor a la Iglesia con el deseo de hacer el bien por otros, o sea, de fundar institución, la Iglesia, de fundar el mensajero, de haberme permitido hacer, bajo una dirección luminosa, ejercicios del tercer año y de haberme dado en ellos muchas luces, de haberme puesto en relación con santas almas que ruegan por mí y cuyo fervor suple mi miseria, de haberme dado en mis estudios el sentido y el amor de la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, de haberme dado para la predicación facilidad unida a una cierta poder de palabra, de haberme dado una cierta facilidad para componer obras que podrán, así lo espero, contribuir a su gloria incluso después de mi muerte, de haberme empujado a ocuparme de la obra del apostolado de la oración y de otras obras unidas a ella, por las cuales he podido contribuir a hacer conocer y amar el corazón de Jesús, de haber expandido en estas obras abundantes bendiciones a pesar de mis infidelidades que habrían podido convertirlas en estériles, de haberme llamado a tomar una pequeña parte en la defensa de los derechos del vicario de Cristo, violentamente atacados en la época del concilio, de haberme preservado durante la guerra y la revolución de peligros y pruebas que habían sido superiores a mi debilidad, de haberme dado en una medida infinitamente superior a mis méritos la inteligencia y el amor de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y de haberse servido de ellos como de una palanca para levantarme por encima de mí mismo en cada uno de mis retiros. Doy gracias a la Divina Misericordia de haber permitido que mis malas inclinaciones se revelasen por faltas que me han puesto en la necesidad de combatirlas, mientras que las hubiese ignorado siempre si no hubiesen sido motivo de caídas tan vergonzosas. En fin, doy gracias al buen Dios de los beneficios todavía muy grandes y más numerosos que me destinaba y que yo me he privado por la culpable resistencia que he opuesto a sus amorosos designios. Conjuro a este divino Salvador, por su corazón sagrado, de no permitir que esta insensata rebelión sea castigada en otras cabezas sino en la mía. Entonces el padre Parra te dice: nosotros podemos añadir a las estrofas que preceden otra para dar gracias a Dios de habernos dado al padre Damián. En esta obra que estoy leyendo esos días, sigue a esta pequeña biografía, algunas de cuyas cosas he leído, un estudio que sobre la vida interior del padre Ramírez. Hay muchos datos tomados de sus apuntes espirituales o de memorias contemporáneas, y voy a seguir con ellos porque realmente es una cosa muy fructífera verlo. El padre Ramírez nota primero, el autor de este capítulo sobre el hombre interior, que es también el mismo padre Parra, que fue director nacional de la Apostolada de Oración en Francia, con el cual tuvimos correspondencia nosotros cuando la campaña por la consagración del mundo al corazón de Jesús del año 50. Padre Parra nota que el padre Ramírez es un hombre completamente centrado en los ejercicios de San Ignacio. Es realmente un hombre que vive plenamente, con total entrega, su vocación de jesuita, y la ve totalmente en su espiritualidad ignaciana. Mi vocación de jesuita, dice, me aparece, explicando en unos apuntes de ejercicios, me aparece nuevamente en su divina simplicidad. Yo no tengo en este mundo y en cada instante de mi vida sino una cosa para hacer: ser otro Jesucristo. Y para reproducirlo así en mí, el divino maestro, tengo en mí su espíritu, constantemente ocupado a inspirarme sus pensamientos, sus sentimientos, su lenguaje y sus obras. Esta es la definición que da él del jesuita, uno que reproduce a Cristo por el Espíritu Santo. Esto es una cosa que él ha entendido en unos ejercicios. Ahora bien, en otros apuntes hay una cosa que es muy práctica en esta manera de ver el padre Ramírez su propio carácter bajo la acción de la gracia. Tiene como una especie de reflexión psicológica sobre sí mismo, incluso graciosa y divertida, que yo recuerdo personalmente que el padre Orlandis nos lo leía con frecuencia. A mí me lo había leído varias veces. Pero Ramírez, como hemos visto antes, es un hombre muy activo, pero como él explica inicialmente, su actividad hubiera sido una dispersión y no hubiera sido un hombre como fue, tenazmente trabajador y tan fecundo, sino por lo que aquí nos va a decir. Él se retrata a sí mismo con estas palabras: hay caracteres que se pueden comparar al aire o al vapor. Yo soy de ellos. Estos caracteres están dotados con una cierta fluidez que tanto pierde de fuerza cuanto más facilidad tiene para expansionarse. El esprit francés, el genio, la imaginación, se agitan demasiado para que la voluntad pueda tener ningún movimiento perseverante. Para tales caracteres es de una importancia soberana encontrar una presión que concentre su fuerza, una resistencia que ponga un freno a tanta elasticidad. Entonces podrá hacerse de estos caracteres, podríamos decir, como locomotoras, como las locomotoras de los caminos de hierro, de los ferrocarriles. Lo arrastrarán todo tras sí, pero esta presión, ¿cuál puede ser sino la divina presión de la caridad de Jesucristo? Caritas Christi urget nos. Es ella que los concentrará sin cesar en sí mismos, por un movimiento de humildad, para enseguida dejarles de expansionar hacia afuera con una fuerza igual a la presión por un movimiento de caridad. Desde entonces ya no queda nada de pérdida de tiempo. Las fuerzas ya no se distraen, no se pierden las fuerzas, dice, no hay pérdida de tiempo y no hay pérdida de fuerzas en distracciones, sueños, regrets, temores, etc. Es una vida nueva. Esto es el retiro de 1852. En otros apuntes, morir a mí mismo, es decir, primeramente a mi actividad natural, teniéndome constantemente bajo la influencia de la acción divina, de la cual procuraré tener el sentimiento tan habitual como me sea posible. Esta es para mí la condición sine qua non de mi santificación. Para cumplirla necesito de un milagro continuo que cada día pediré. Va a comenzar el gran retiro, este retiro de 30 días, en 1854, tercera aprobación. Recordemos que este retiro de tercera aprobación de 30 días es el que el padre La Colombière, por sus apuntes, son el retiro espiritual, que aquí otras veces hemos comentado. O sea que para el jesuita, con el espíritu del padre Lamier tan fielmente ignaciano, es un acontecimiento importante en su vida. Antes de comenzar, escribe esto, al principio de los ejercicios. He comprendido que uno de los obstáculos más serios al éxito de este retiro y uno de los peligros contra los cuales debo tener más en guardia, me debo estar más precavido, es la actividad excesiva de mi ingenio, que si me abandono a ella no permitiría al Espíritu Santo de obrar libremente en mí. Por el contrario, el fruto principal de los santos ejercicios debe ser hacerme flexible perfectamente a la acción divina, de manera que en mis diversos ministerios ya no sea yo que obre, sino Jesucristo que obre en mí por su Espíritu. Para esto debo absolutamente dejar de lado todo plan, toda sistematización de las verdades que meditaré. Sería sacrificar por una mínima ventaja el bien supremo de la tierra, la posesión de Dios, tan perfecta como pueda ser aquí abajo. Es preciso que me despoje absolutamente de esta confianza en mí mismo, que, unida al desaliento, que es su compañero inseparable, esto dice que la confianza en mí mismo va unida inseparablemente al desaliento, unida a la vanidad, a la excesiva efusión, a la sensualidad, en sentido de sensibilidad, a la inmodestia. Él dice que es muy sensual, muy atento a lo exterior, muy, muy extravertido, diríamos, de alguna manera. Lo dice, mucha efusión afuera, una gran sensualidad, gran efusión afuera. No, era un hombre, evidentemente, psicológicamente muy extravertido. A la efusión excesiva, a la sensualidad, a la inmodestia, hasta este día han impedido a Dios obrar en mí.